revisaremos información sobre el evento de música sacra que se va a realizar desde esta semana y, por supuesto, el 21 de marzo, que se celebra el Día de la Poesía. Habrán diversas actividades y nosotros estaremos contando cada uno de los eventos que van a suceder en la capital. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966. Están junto a Erika Morales y esto es La Hueca Musical. ¿Qué les parece si iniciamos con música? Los eventos musicales para quienes estén interesados. Iniciamos con la música que se va a desarrollar de Cholo Blues. Esto lo va a realizar la oficina. ¿Dónde está ubicada la oficina? En la calle Ríos y Antepar. La entrada, $3. ¿Pero qué también tenemos para este fin de semana? 17 y 18 de marzo, es decir, hoy y mañana, se estará realizando Hip Hop contra el Imperialismo y la Guerra, en donde en diversos sectores, en San Roque, la Casa del Trabajo Popular, que está ubicado en Chimborazo y Rocafuerte, junto al Mercado San Francisco y a la Iglesia de San Roque. La concentración es a las 10 de la mañana en la Casa López, sector La Marín. De 11 a 1 habrá una caminata para hacer una toma de espacios. Eso será La Marín, Centro Histórico, Casa San Roque y todos los alrededores del centro histórico, para a la 1 de la tarde llegar a la Casa del Trabajo Popular en San Roque y realizar un graffiti en vivo. Todos los eventos están con diferentes presentaciones. A la 1:30 también tendrán un foro con el material histórico y antiguas ediciones de este mismo evento. Tendrán artistas invitados y estarán presentes Mugre Sur, Dama Guerra Twista, gracias Panchito, cuando ya me confundo ya me ayuda el Panchito. Entonces, eso se desarrollará el día de mañana en el Centro Histórico. Y nosotros también les vamos a invitar al festival que está realizando el Teatro Sucre, Requiem de Mozart, dirigido por Carmen Elena Telves, organizado para todo el público por la Escuela Lírica, la Fundación Teatro Nacional. Ha sido clasificada como una fuerza sutil en la música contemporánea de América, porque expone, porque dirige y porque da las mejores melodías para todos los presentes. Esa es Carmen Elena Telles. Les recuerdo que es de acceso libre, no tiene costo, y esto se estará realizando en el Teatro Sucre los días viernes 23 de marzo a las 19:30 y el día sábado 24 de marzo a las 19:30. Entrada libre. Nosotros seguimos con más música. El primer tema, Eres el único que quiero, y el segundo, Quizá. And I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause I need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand, to my heart I must be true, 'cause there's love for me and you, you're the one that I want. Ooh, how did the one that I want. Ooh, honey, with affection, you're too shy to call me, medicine my direction, oh baby feel your way, you better shape up, 'cause I need a man who can keep

aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y como les habíamos comentado, vamos a hablar acerca del Festival Internacional de Música Sacra que se realizará en Quito, del 18 al 28 de marzo. Será el vínculo para evocar la espiritualidad junto a 21 agrupaciones nacionales e internacionales que brindarán repertorios que desafían el tiempo, profundizan en la memoria y proponen nuevas formas de interpretar y entender lo sacro. Un encuentro para experimentar lo sagrado, un espacio de 11 días que se realizará en el Teatro Sucre. La voz ha deliberado siempre a la música sacra, ha sido el primer instrumento musical en cantar a lo divino, piedra angular en un ritmo donde la palabra es lo esencial. En esta 17 edición del Festival Internacional de Música Sacra se reflejará este vínculo con lo sacro, lo vocal y la participación del reconocido y académico tenor John Petter. El ensamble vocal femenino My Kate, creado por el ya llamado compositor y saxofonista. Se presenta además tres propuestas que abordan lo sagrado desde la cosmovisión andina. Estará presente el grupo Yarina, estará también presente Sari Kimbo y también la frecuencia fundamental. Ensambles que buscan la exaltación de los sentidos por el medio de la interpretación entre la música vocal e instrumental y la experimentación audiovisual. Recuerden, esto será el del 18 al 28 de marzo. Les vamos a contar que desde el día de mañana, domingo 18 de marzo, se inaugurará a las 18 horas en la Iglesia del Carmen Alto, un concierto donde estará representantes de Italia. A las 19 horas, la Orquesta de Instrumentos Andinos estará en la Iglesia de San Pedro de Puedar. A las 19:30, Frecuencia Fundamental estará en la Iglesia de San Francisco. Esto para inaugurar el festival desde el día de mañana. El día lunes tenemos a las 18 horas a Sari Kimbo, en concierto en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. A las 19 horas, los representantes de Guayaquil Consort Ensemble, estarán en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. A las 19:30, estarán nuevamente los representantes de Italia, pero esta vez en la Iglesia de San Blas. Para el martes 20 de marzo, tenemos a las 11 de la mañana, Sari Kimbo, que nos dará una clase magistral acerca de sonidos y voces en el Centro Cultural Ichimbía. A las 19 horas, el ensamble de guitarras de Quito tendrá el concierto en la Iglesia de San Pedro de Cumbayá. Y a las 19:30, Guayaquil Concert Ensemble estará en la Iglesia de Santo Domingo. También tenemos eventos para el miércoles 21 y jueves 22 en la Iglesia de San Agustín y el Centro Cultural Ichimbía. El jueves estarán presentes en el Parque que Urbano Cumandá, la Iglesia de la Santísima Trinidad de Huápulo y la Capilla del Museo de la Ciudad. Y el viernes 23, desde las 18 horas, estarán los representantes de Francia en un concierto en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. A las 19 horas tendremos a la Orquesta de Instrumentos Andinos, concierto en la Iglesia San Jerónimo de Pintac. Y a las 19:30, el Coro Mixto de la Ciudad, la Escuela Lírica y la Orquesta Sinfónica del Ecuador, dirigido por Carmen Elena, estará en el concierto en el Teatro Sucre. Recuerden que todo esto es entrada libre. ¿Qué tal si nos vamos con música checa para animarlos a que vayan a este festival de música sacra? Zamknij, że znów

Seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Y acaban de pedirme que repita la información acerca de los conciertos para esta semana del Festival de Música Sacra. Así que todos atentos. El día de mañana se inaugura. Mañana 18 de marzo a las 18 horas, Umbria Ensemble, representantes de Italia, estarán en la Iglesia del Carmen Alto. A las 19 horas, la Orquesta de Instrumentos Andinos dará el concierto en la Iglesia de San Pedro de Cuéllar. A las 19:30 estará Frecuencia Fundamental, los representantes femeninos, un concierto que estará en la Iglesia de Santa Catalina. Eso para el día de mañana. El día lunes 19 de marzo tendremos desde las 18 horas a Sari Chimbo, representantes de Ecuador, en el concierto que se llevará a cabo en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. A las 19 horas, Guayaquil Concert Ensemble, representantes también del Ecuador, estarán en la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. A las 19:30 tendremos como concierto otra vez a los representantes de Italia, Umbria Ensemble, pero esta vez en la Iglesia de San Marcos. Para el día martes 20 de marzo a las 11 de la mañana, Shari Chambo estará dando clases acerca de vocalización y de este concierto, pero en el Teatro Variedades Ernesto Albán. A las 17:30, Shari Chambo otra vez estará en concierto, pero en el Centro Cultural Ichimbía. A las 19:00, el ensamble de guitarras de Quito estará en la Iglesia de San Pedro de Cumbayá. A las 19:30, Guayaquil Concert estará en la Iglesia de Santo Domingo. Para el día miércoles 21 de marzo, tendremos desde las 18:00, Frecuencia Fundamental, concierto en la Iglesia de San Agustín. 19:30, Vocal Concert Berlín, representantes de Alemania, estarán en el Centro Cultural Ichimbía. El jueves 22 de marzo tenemos desde las 18:00 al grupo Yavirac en el Parque Urbano Cumandá. A las 19:00 el coro infantil nos deleitará con sus voces en la Iglesia de la Santísima Trinidad de Guápulo. 19:30 Vocal Concert Berlín estará presente en la capilla del Museo de la Ciudad. Y para este viernes 23 tendremos a las 18:00 Quart Eclipse, si lo dije bien en francés, que será en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. A las 19:00, la Orquesta de Instrumentos Andinos estarán presentes en la Iglesia San Jerónimo de Píntac. Y a las 19:30, el coro mixto de la ciudad de Quito con la Escuela Lírica y la Orquesta Sinfónica del Ecuador estará dirigida por Carmen Hellinter en el concierto de Un Requiem de Mozart, y esto será en el Teatro Nacional Sucre. ¿Qué les parece? Para todas las personas que me pidieron que repita esa información, ahí está. Y estar muy atentos para todo esto, porque esto dura del 18 hasta el 28 de marzo. Todos atentos para estos eventos. Nosotros nos vamos a unos pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura. Enseguida regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Seguimos aquí en La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Quiero enviar saludos a mi tía Salomé, que me está escuchando, a mi papi también, que está en la casa, me está escuchando, y bueno, y a todos mis amigos que están sintonizando, ya sea los www.radio.cce.com o los 940 AM Radio Casa de la Cultura. No se asusten, no me he ido, ya me van a ver otra vez en pantalla. Son unos pequeños problemitas por ahí, pero seguimos nosotros con la mejor información aquí en La Hueca Musical. Y les decía que esta semana se estará desarrollando el Festival de Música Sacra, pero también tenemos otras actividades, por ejemplo, teatro. Justamente este miércoles 21 de marzo tenemos la celebración de teatro de títeres de la Universidad Central, pero también tenemos el Día Internacional de la Poesía, y más adelante les estaremos dando todos los eventos que se van a realizar. ¿Qué tal si iniciamos por el teatro? Para compartir, el día miércoles 21 de marzo a las 10 de la mañana se realizará un reconocimiento y homenaje a la trayectoria de Petronio Cáceres y Rosita Carrasco Arteaga y al grupo de títeres La Rayuela. Vengan y compartan con todos ellos el amor por el teatro y por la enseñanza a través de esta divertida dinámica. El grupo de teatro y títeres La Rayuela nace en el año 1976 con la llegada del maestro Pepe Ruiz, titiritero argentino de paso por las tierras. A partir de su experiencia teatral, Cáceres se inicia en el año de 1967 como estudiante en la Facultad de Artes Dramático de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los planteamientos de la época y respecto a cómo hacer este arte, les llamaron mucho la atención. Estaba impulsado por las tendencias de esa época en toda América Latina, en su vida, en la política, con lo de Bertolt Brecht, un hombre que realmente llevó a este arte a lo más alto. La inquietud del cómo hacer el arte, entonces, se encuentra en una forma que le da la respuesta adquirida, el arte de los títeres. Este lleva a apreciar enfrentamiento de la actuación a través de los intermediarios del títere, que ayuda al actor a ser observador y observado a la vez. La actuación distante de Bertolt Brecht se hace clara y, sobre todo, de la metáfora del muñeco personaje, se introduce en el hacer del actor poeta. ¿Qué les parece? El actor asume la vieja experiencia griega del concepto de actor resplandor, no de un sacerdote. Es más bien una exaltación de lo emocional y de los límites de la purga. ¿Qué les parece? Eso tendremos. Recuerden, acceso libre este día miércoles 21 de marzo en el Teatro de la Universidad Central, en el Teatro Principal de la Facultad de Artes. Les recuerdo, sí, Facultad de Artes, a las 10 de la mañana este miércoles 21 de marzo. Nosotros seguimos con más música aquí en esta tarde de fin de semana. ¿Qué les parece si ahora disfrutamos de algo del arte, de música, pero de hindú? Ya saben que a mí me gusta muchísimo esa música, les he traído dos buenas opciones. Istar Alaba con Echevo y Aliva y Gypsy Kings con Baila Morena. Esto suena en La Hueca Musical. La Hueca Musical. ¿Dónde está lo que quieres escuchar? Seguimos por los 940. Y como les había anunciado, el día miércoles 21 de marzo será la celebración del Día Internacional de la Poesía. El municipio de Quito invita a la cuarta jornada mundial del aire libre 2018 para este miércoles 21, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Se trata de una actividad de lectura literaria al aire libre, en conmemoración, como se los dije, de la poesía. En este año, la Red Metropolitana de Bibliotecas se suma al proyecto que fuera concebido y desarrollado en sus orígenes en Colombia. La intención es sacar los libros de la frontera simbólica de las bibliotecas, aulas y la intimidad personal para que sus lecturas se amplíen en los espacios abiertos en un aspecto libre y multiplicador. Celebrar la experiencia literaria y contribuir a la transformación de la percepción que tiene el ciudadano sobre la acción de leer es lo que lleva a varios espacios culturales del Distrito Metropolitano esta medida. Les contaremos qué sitios o qué lugares estarán en esto. Usted puede acercarse a la Biblioteca Municipal, en la calle García Moreno, Biblioteca de San Marcos, la Biblioteca de Pinta, Biblioteca Calderón, de Llano Grande, Tumbaco, el Parque Cumandá, el Centro de Artes Contemporáneo, el Museo del Carmen Alto, Museo de la Ciudad, Interactivo de Ciencias y el Museo del Agua. Recuerden que esto será al aire libre, habrán diferentes actividades como declamaciones, como libros, como recitaciones, esto desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, ¿cuándo? El día miércoles 21 de marzo. Día Mundial de la Poesía. ¿Qué tal si nos vamos con música desde Brasil? Seu Jorge nos dice Carolina y Burguesinha. Quero amar você. llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecerles y enviarles saludos también a Christopher Basantes, un amigo que nos está saludando y nos está escuchando desde Riobamba. Un saludo muy especial para ti, Chris. Gracias por sintonizar los 940 AM. Y antes de irme, les quiero recordar, el miércoles 21 pueden asistir a los eventos sobre el Día de la Poesía o a la función de títeres en la Universidad Central en la Facultad de Artes, en el Teatro Principal, recuerden, desde las 10 de la mañana. Gracias a todos por sintonizar la hueca musical los fines de semana. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias. Estuvo en los controles Pancito Viracocha y acompañado de nuestro amigo Santi. Recuerden su programa El Parlante Nativo los días sábados a las 2 de la tarde y después la hueca musical. Estuvo con ustedes Erika Morales. Gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical, tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.